Es imposible vivir contigo, por lo que veo no me tienes voluntad. Y aquí va de nuevo, compa, la costeña de Ramón López Alvarado. Ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para ti no tengo ya. Tal vez otro hombre te ofrece mucho, te ha prometido toditito el cielo azul. Yo también tengo nuevos amores, y si se puede, mejores que ni tú. Porque cariño para ti no tengo ya.